de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y hasta llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El embajador ruso en Estados Unidos dice desconocer si Putin ha sido invitado a Washington. El embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó que desconoce si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido invitado a visitar Washington antes del fin de año para una nueva reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Estoy en Moscú, ¿cómo puedo confirmarlo o desmentirlo? Si usted se refiere a una carta, yo no la he visto, fue lo que respondió el embajador a una pregunta sobre el particular tras intervenir en un foro internacional de debate. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó el día de ayer de que Trump ha pedido a su administración que invite a Putin a visitar Washington en el próximo otoño boreal. Antonov señaló que Rusia siempre ha estado abierta a propuestas y que Moscú se pronuncia por un diálogo que sea permanente y que los líderes se reúnan regularmente y no de vez en cuando. Añadió, sin embargo, que no se trata de multiplicar el número de cumbres, sino de prepararlas minuciosamente, de hallar enfoques comunes para la solución, despejar las preocupaciones de las partes y conseguir avances. El embajador insistió en la necesidad de estabilizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos como etapa previa a la adopción de medidas para su mejora. Y en otra información, investigan supuestos abusos físicos y emocionales a niños inmigrantes en centro de Chicago. El Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois informó el día de ayer que ha iniciado una nueva investigación sobre supuestos abusos físicos y emocionales a niños separados de sus padres inmigrantes en un albergue de Chicago. La vocera del departamento, Alessandra Calderón, informó a medios locales de que la investigación se centra en Casa Guadalupe, uno de los 9 albergues administrados en el área de Chicago por la agencia humanitaria Heartland Alliance. No se divulgaron otros detalles, pero la investigación fue pedida esta semana por el senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, quien declaró estar consternado por declaraciones realizadas por niños en un artículo del Washington Post. El artículo identificó a varios niños brasileños y guatemaltecos que fueron entregados a sus padres y relataron que habrían sido víctimas de maltrato durante el tiempo que pasaron. Según los niños, eran controlados por cámaras ocultas, regañados y amenazados por los responsables que los obligaban a realizar tareas de limpieza y no permitían el contacto físico entre hermanos. Dos de ellos afirmaron haber visto que un niño problemático de unos 5 años de edad fue inyectado repentinamente con algo que lo hacía dormirse sobre la mesa. Durbin envió una carta a David Zinke, director ejecutivo y vicepresidente de la agencia, donde le pidió que informara inmediatamente si los relatos eran verdaderos qué pasos daría Headland para responsabilizar a los supuestos responsables y cómo trabajará para estar segura de que esto no se repita. El demócrata expresó que los niños separados de sus familias en la frontera sur como resultado de una política ilegal y desalmada han sufrido mucho más trauma al que se puede obligar a cualquiera. Afirmó que debe realizarse todo el esfuerzo posible para que una vez estén bajo el cuidado de instituciones como Headland, esos niños sean cuidados con consideración que se merecen, tanto física como emocionalmente. La vocera de Headland, Meli García, calificó de perturbadoras las afirmaciones de los niños porque no reflejan nuestros valores y la calidad del cuidado que proveemos. Sin embargo, no comentó la decisión estatal de investigar a la institución que trabaja desde hace 20 años con familias refugiadas. Y Trump aplicaría aranceles a todas las importaciones chinas. El presidente Donald Trump indicó que está dispuesto a arancelar todos los productos importados de China y los mercados financieros estadounidenses empezaron a caer en picada antes de la apertura. En una entrevista grabada con el canal de negocios CNBC, Trump dijo que estoy dispuesto a llegar a 500, en alusión a los bienes por valor de 505 mil 500 millones de dólares importados de China el año pasado. Hasta el momento, el gobierno ha aplicado aranceles sobre bienes chinos por el valor de 34 mil millones de dólares en una disputa comercial por lo que considera son las prácticas depredadoras del país asiático. El índice Dow a futuro, que apuntaba a abrir en baja moderada desde que CNBC emitió la entrevista a primera hora de la mañana, empezó a caer bruscamente y apuntar a pérdidas del triple dígito para la hora de la apertura. El yuan cayó 6.8 por dólar, su nivel más bajo en 12 meses. Se prevé que la escalada de la guerra comercial perjudicará a los negocios estadounidenses que han empezado a reaccionar. Trump ha ordenado al Departamento de Comercio que investigue si las importaciones de autos amenazan la seguridad nacional, lo que justificaría la aplicación de aranceles y otras restricciones. Meses atrás utilizó la seguridad nacional para justificar los aranceles sobre la importación de acero y aluminio. Y al menos 13 muertos al hundirse barco turístico en Missouri. Los socorristas reanudaron las labores de búsqueda el día de hoy, después de que una embarcación turística se hundiera anoche en un lago de Missouri, lo que causó la muerte de al menos 13 personas, incluyendo menores. Doug Rader, jefe de policía del condado Stone, informó que 7 personas fueron hospitalizadas, 3 de ellos niños, 4 más permanecen desaparecidas después de que el barco Ride the Ducks se hundiera en el lago Table Rock de Branson. 2 cuerpos fueron rescatados el día de hoy temprano. Un portavoz del centro médico Cox de Branson informó que 4 adultos y 3 niños llegaron al hospital poco después del incidente. 2 de los adultos se encuentran en estado crítico y los demás fueron atendidos por heridas menores, por lo que señaló Randy Kirkwood. Rather indicó que se cree que el mal clima fue el responsable del naufragio. Otra embarcación similar que navegaba en el lago pudo llegar a salvo a la orilla. Steve Lindenberg, del Servicio Meteorológico Nacional de Springfield, Missouri, dijo que la agencia emitió una alerta de tormenta eléctrica severa para el área de Branson la tarde del día de ayer. Los vientos alcanzaron velocidades superiores a los 96 kilómetros por hora o 60 millas por hora, fue lo que comentó Lindenberg. Es una advertencia que les pide a las personas que busquen refugio, fue lo que destacó. Rather dijo que un agente de policía fuera de servicio que trabajaba como el elemento de seguridad en la compañía del barco ayudó en el rescate tras el incidente. y Trump propone cancelar protecciones para ciertas especies. El gobierno del presidente Donald Trump propuso el día de ayer cancelar las protecciones automáticas para animales y plantas en peligro de extinción y limitar las salvaguardas de hábitat que protegen especies en recuperación. Funcionarios del gobierno dijeron que las nuevas regulaciones podrían promover la conservación al simplificar y mejorar la manera en que se aplica la ley de especies en peligro de extinción. Estas normas ofrecerán mucha protección, dijo el subsecretario del Departamento del Interior, David Bernhardt, y agregó que los cambios también reducirán el conflicto y la incertidumbre vinculados a muchas especies protegidas. Desde que se promulgó la ley de 1973, ha habido numerosos conflictos de este tipo, desde vedas a la explotación forestal para proteger a búhos moteados en la costa noroeste del país, hasta ataques a ganados que han acompañado la recuperación de la población de lobos grises en las montañas rocosas y la parte superior de la región centro-norte de Estados Unidos. Los cambios propuestos incluyen límites potenciales a la designación de hábitat crucial para plantas y animales en peligro, la eliminación de una cláusula regulatoria que ofrece a plantas y animales amenazadas las mismas protecciones que tienen especies que están consideradas en mayor peligro, y agilizar las consultas internas entre agencias cuando las medidas del gobierno federal pudieran poner en peligro a las especies. Y una empleada de una gasolinera salva a una mujer que fue secuestrada. Svana Pritchett, de 24 años, no dudó en actuar después de que una mujer le agarrara la muñeca y le pidiera ayuda con urgencia. «Por favor, ayúdenme, he sido secuestrada, tienen dos pistolas», le dijo la víctima a Savannah, según informa ABC. Pritchett cerró de inmediato la puerta de entrada, le tendió su teléfono celular a la mujer y encerró a la mujer en el baño para que se sintiera a salvo. Minutos después, dos de los secuestradores armados intentaron entrar a la tienda, pero por suerte Pritchett se mantuvo en calma. Los secuestrados le preguntaron por qué había cerrado la puerta, sospechando que la mujer les hubiera delatado. Pritchett reaccionó rápido y les dijo que era porque a la mujer le había comenzado el periodo, según informa Fox 40. Las imágenes de vigilancia muestran que los agentes entran a la tienda minutos después con sus armas de fuego. Dos de los sospechosos fueron detenidos en la escena y los detectives pudieron identificar y arrestar a otros dos sospechosos en este caso. En una publicación de Facebook, el departamento del sheriff de Stanislaus llamó a Pritchett una auténtica heroína al salvar a la mujer no identificada. Y en información deportiva, los Reds convierten a Alisson Becker en el arquero más caro del mundo. El guardameta brasileño Alisson se convirtió en el más caro del mundo después de su traspaso a Liverpool desde el Roma. Liverpool dijo en su página de internet que Alisson, titular de la verde amarela en el Mundial de Rusia, fue su cuarta contratación del 2018 en el periodo de transferencias de verano. El portero viró su atención a un nuevo desafío en Anfield después de aceptar convertirse en la adicción emocionalmente más reciente para la escuadra de el técnico Jürgen Klopp, fue lo que agregó. Aunque Liverpool se mantuvo de mencionar cifras, el Roma señaló que la transferencia alcanzaría los 82 millones de dólares. En lo que respecta a mi vida y carrera, es un avance enorme para mí ser parte de este club y esta familia, fue lo que declaró Alisson Becker, de 25 años. El guardameta se convirtió en la adquisición millonaria más reciente de Liverpool, que no gana la liga inglesa desde 1990, cuando conquistó su 18 título. El holandés Virgil van Dijk se había convertido en enero en el defensor más caro del mundo cuando Liverpool lo adquirió al Southampton en 99 millones de dólares. Los centrocampistas Naby Keita de Guinea y Fabinho de Brasil

acabó. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, las relaciones con los demás te resultarán difíciles el día de hoy, se encenderán emociones y descubrirás que las opiniones fuertes están en conflicto con las emociones fuertes. Los temas que tengan que ver con valores y recursos compartidos serán los focos principales del día. La alineación planetaria poderosa está causando un poco de problemas con respecto a la forma en que recibes el amor y también el afecto de los demás. Para el signo de Tauro, hoy disfrutarás la lectura y otras formas de estimulación mental. Tu mente estará muy agilizada, dado el aspecto en juego del día de hoy. Podría haber algunos libros que has estado queriendo revisar. Hoy es el día perfecto para sumergirte en la lectura o tal vez disfrutes alquilando películas de tu director favorito. Te divertirás viendo la vida a través del objetivo de la cámara de otra persona. Living things. Géminis, sin importar cuánto disfrutas de la frivolidad y el romance, hoy encontrarás que eso entorpece las cosas. Puede ser que te sientas posesiva hacia un ser querido, o quizás te sientes sofocado o sofocada. Más que probable, te encuentras en una situación en la que una persona necesita más libertad. La tensión podría crecer y gracias a la poderosa configuración planetaria. Para el signo de Cáncer, con la alineación planetaria de hoy, intenta darte cuenta del lenguaje que usas con la gente. La energía del día podría impulsarte a criticar a la hora de expresarte. Sin darte cuenta, podrías herir los sentimientos de alguien, así que asegúrate de que cuando te expresas, utilizas palabras agradables. Y si haces una broma atrevida, asegúrate de que nadie se sienta insultado. Para el signo de Leo, hoy tendrás el corazón a flor de piel. ¿Y qué errático corazón es ese? También saltarás de una cosa a la otra y trabajarás para resolver problemas en cada una de ellas. El peligro es que te quedes atrapado o atrapada en el aspecto mental de las cosas. Asegúrate de considerar también tu corazón. El aspecto en juego hoy te recuerda la importancia de tus emociones. Para el signo de Virgo, con el aspecto en juego de hoy, tu energía estará desparramada por todos lados, comenzarás varios proyectos al mismo tiempo, resultándote difícil concluirlos a todos, o comprarás varias cosas y las dejarás apiladas en tu casa. Habrá mucho desorden físico o mental en tu vida el día de hoy, así que trata de mantener la concentración en una cosa a la vez para no perder el control. Para el signo de Libra, hoy recibirás información nueva como resultado de tu actual estado mental con respecto a la espiritualidad. Esta información puede no ser exactamente ostensible o escrita para tu comodidad. Muy probablemente llegue a través de canales sutiles. Presta mucha atención a tu intuición el día de hoy, pues se encuentra agitada intentando enviar un importante mensaje a tu inconsciente. La energía celestial actúa en juego y está despertando el misterio de tu interior. Para el signo de Escorpión, hoy la alineación planetaria te pondrá de un humor generoso y relajado. Estarás inspirado para ayudar a los demás. Puede que entrenes a tus niños en algún deporte o que aconsejes a un amigo en temas relacionados con las finanzas. Sentirás la necesidad de compartir tu experiencia y tus puntos de vista inteligentes con alguien más. Toma cartas en el asunto y ayuda a alguien que encuentre claridad. Puede que marques una diferencia muy positiva. Para el signo de Sagitario, existe un sentimiento cálido y confortante en este día que hará que las cosas fluyan mucho más fácilmente que lo normal. Las relaciones con los hombres mejoran en general y descubrirás que sus esfuerzos en un proyecto ayudarán a que comience a funcionar. La energía celestial de hoy aumenta la cooperación y el respeto entre los sexos. Es importante que insistas en respetarte a ti mismo o misma, de manera que los demás se sientan inclinados a respetarte también. Para el signo de Capricornio, hoy la alineación planetaria te pondrá de humor para socializar. A veces puedes ser como un ermitaño y pasas demasiado tiempo a solas, pero hoy te darás cuenta de que existe todo un mundo de personas amigables. Será el momento de unirte a alguna actividad nueva o a un grupo comunitario. Disfrutarás estando en sitios en donde se reúnen personas que piensan muy parecido a ti. Para el signo de Acuario, tu naturaleza creativa está especialmente fuerte hoy y los temas referentes a valores entrarán en juego. Identifica esas cosas de tu vida que te hacen realmente feliz y no te cuesta nada. Préstale atención extra a la belleza que te rodea. Las emociones fuertes jugarán un papel importante en los acontecimientos de hoy gracias a la alineación celestial sensitiva presente. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Con el aspecto en juego hoy, podrías estar de humor para cambiar un poco tu vida social. Quizás estés cansado de estar con los mismos amigos todas las tardes o fines de semana. Tal vez busques una compañía más animada o interesante. Es un buen día para socializar en un buen entorno. Ve a una librería, café o bar que tengan una clientela interesante

Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:19, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y te tengo una noticia fuera de lo común. ¿Con quién quieren que empiece? ¿Con la tecnológica o con la fuera de lo común, que también es científica? Bueno, vamos a empezar con la de tecnología, ¿no? Que ya muchos esperan, ¿no? Que es lo nuevo que viene. Y pues lo nuevecito que les traigo el día de hoy. Hoy no les voy a traer la información acerca de celulares, pero ahora para todas las personas que utilizan la aplicación de Instagram, pues le tengo una noticia. ¿Adivinen qué? Ahora tu estatus de conexión en Instagram va a ser visible entre tus contactos, según un reporte. Una nueva función llegó a Instagram para saber cuáles de tus contactos están en línea, según el reporte de The Verge. Pues ahora ya es más parecido, obviamente, que el Messenger de Facebook, ¿no? Sabemos que son los mismos dueños. Bueno, pues muy al estilo de Facebook Messenger, ahora podrás saber cuando tus contactos en Instagram están conectados gracias a un pequeño círculo verde que aparecerá justo al lado del perfil, así como en el Messenger. Todos los que utilizamos el Messenger de Facebook, pues vemos un circulito verde, ¿verdad? En el perfil del Messenger, y eso te indica que están conectados. Pues lo mismo va a aparecer en el Instagram. Este nuevo indicador lo podrás ver en la bandeja de tus mensajes directos, así como al compartir una publicación. Además, también te dirá cuándo fue la última vez que estuvo activo dentro de esta red. Y eso sí, solo podrás ver el estatus de conexión con los contactos con quien hayas mantenido una conversación. Si no has obviamente chateado con alguien más y lo tienes ahí agregado, pues no te va a aparecer, ¿ok? Si eres de las personas que tienen desactivadas las palomitas de WhatsApp o de las que prefieren mantener oculta su última conexión, no te preocupes, ya que esa nueva función también se puede desactivar fácilmente desde el menú de opciones. Solo deben de ir a las opciones de privacidad y seguridad, dar clic en Activity Status o estado de actividad y desactivarlo. Y bueno, creo que esta noticia yo no se las había dado, ¿verdad? Del WhatsApp, pero el WhatsApp también tiene esta opción. Si ustedes no quieren ver ahí cuando le aparece a la gente la última vez que se conectaron, cómo estuvo su estatus, etcétera, etcétera, pues nada más vas a la privacidad igual en WhatsApp, y en donde dice estado de actividad, pues lo desactivas o activity status, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la otra información fuera de lo común y científica, ya que científicos descubren poderosos anticuerpos en los supervivientes al ébola. Científicos respaldados por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que por sus siglas en inglés es NIAID, de Estados Unidos, han descubierto anticuerpos poderosos y que son ampliamente neutralizantes en la sangre de supervivientes al ébola. Los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, del que forma parte la NIAID, indicaron que en estudios con animales, dos de estos anticuerpos dieron una sustancial protección, en concreto contra la enfermedad causada por el virus del ébola del Zaire en Bundibugyo, en el oeste de Uganda y de Sudán, las tres cepas conocidas como que causan enfermedades humanas fatales. Los investigadores analizaron el plasma sanguíneo de 17 personas que se habían recuperado del ébola. Los anticuerpos aislados de dos supervivientes se unieron a una proteína esencial del virus llamada glicoproteína o GP de las especies del virus del ébola de Zaire, Bundibugyo y Sudán, y evitaron que los virus ingresaran en las células del huésped. El virus del ébola usa GP para adherirse a las membranas celulares e iniciar una infección, y por medio de estos anticuerpos se evita el contagio al detener la entrada viral en la célula huésped. Pues también indicaron que los investigadores concluyen que estos anticuerpos ampliamente neutralizantes son candidatos prometedores para su posterior desarrollo como moléculas terapéuticas contra varias especies de virus del ébola. El último gran brote de este virus del ébola se inició esta primavera en la República Democrática de Congo, donde según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, entre el 4 de abril y el 9 de julio pasados se detectaron 53 casos en este país, de los cuales 38 fueron confirmados y 15 fueron probables. De estos 53 casos, 29 fallecieron y 24 se recuperaron y sobrevivieron a esta enfermedad. Y bueno, pues también la epidemia del 2013 al 2016, que causó estragos en el África Occidental, se registraron 28.652 casos, de los cuales se confirmaron 15.261 en el laboratorio y 11.325 fallecimientos, según las cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Pues la verdad es que es un gran avance y pues gracias también y al milagro de estas personas, ¿no?, que sobrevivieron a esta terrible enfermedad, que fueron supervivientes y gracias a ellos pues están encontrando también pues este nuevo anticuerpo que ayuda obviamente para que no te puedas contagiar, no te puedas enfermar. Quien quite también sea el antídoto, ¿no?, al mismo tiempo. ¿Quién sabe? Esperemos de que pues algunas de estas enfermedades ya de plano se destiernan de este planeta, o que simplemente no nosotros los seres humanos creamos todos los anticuerpos necesarios para no contagiarnos de absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Brain tumor. It's malignant. Fortunately, we've caught it in its early stages. So is it curable? Yes. If we operate immediately. Estuve cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta. Saldada la cuenta ya quedó, aquí el perdedor he sido yo. Yo que estuve y fui el primer conquistador en esa tierra donde el sol gritó, te amo. Me queda buen tramo por andar, y a mí la lección asimilar. Que no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco por volverla a ver. No estuve y todo quería darle, ¿para qué buscarle justificación? Estuve en su cuerpo fuera de su corazón. De matar, pero busqué ni mi corazón, ni ya había muerto. Era un amor cierto y de verdad, pero no le dio felicidad. Pues no estuve cuando más debía, cuando ella quería sentirse mujer. No estuve, pero estaba loco

Odias esta prisión que has construido y procuras destruirla. Pero no quieres escaparte de ella ni dejarla indemne y libre de toda culpa. Sin embargo, esa es la única manera de escapar. La morada de la venganza no es tu hogar. El lugar que reservaste para que albergase a tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que se le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. Mas la comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella. Lo abarca todo. Te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte ni jamás lo habrá. El cuerpo es algo externo a ti y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Pero el cuerpo no existe, no hay ninguna barrera entre Dios y su Hijo. Y su Hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Esa no puede ser su realidad, aunque él crea que lo es. Solo podría serlo si Dios se hubiese equivocado. Dios habría tenido que crear de modo diferente y haberse separado de su Hijo para que eso fuese posible. Él habría tenido que crear diferentes cosas y establecer diferentes órdenes de realidad de lo que solo algunos fuesen amor. Pero el amor tiene que ser eternamente igual a sí mismo, sin alternativas e inmutable para siempre. Y por lo tanto así es. Tú no puedes poner una barrera a tu alrededor porque Dios no puso ninguna entre tú y Él. Puedes alzar la mano y tocar el cielo. Tú, cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano, has comenzado a extenderte más allá del cuerpo, pero no fuera de ti mismo, para alcanzar juntos la identidad que compartís. ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros, donde Dios no está? ¿Acaso es Él un cuerpo? ¿E iba a haberte creado diferente de sí mismo y donde Él no podría morar? Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Él abarca? Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. Es una sensación de habernos escapado realmente de toda limitación. Si examinases lo que esa sensación de ser transportado realmente supone, te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti al tú unirte a ella, y tanto tú como ella os completáis, y ninguno se percibe entonces como separado. Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión. El amor que instantáneamente reemplaza ese miedo se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. Y mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu identidad ni deseas limitarla. Te has escapado del miedo y has alcanzado la paz, no cuestionando la realidad, sino simplemente aceptándola. Has aceptado esto en lugar del cuerpo y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de este, al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. Esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te unes, independientemente de vuestras respectivas posiciones en el espacio o de vuestras diferencias de tamaño y aparente calidad. El tiempo es irrelevante. La unión puede ocurrir cuando algo pasado, presente o con algo que se prevé. Ese algo puede ser cualquier cosa y estar en cualquier parte. Puede ser un sonido, algo que se ve, un pensamiento, un recuerdo o incluso una idea cualquiera sin ninguna referencia concreta. Mas siempre te unes a ellos sin reservas, ir a su porque lo amas y quieres estar a su lado. Por eso te apresuras a ir a su encuentro, dejando que tus limitaciones se desvanezcan, aboliendo todas las leyes que tu cuerpo obedece y apartándote serenamente de ellas. No hay violencia alguna en este escape, no se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente. El cuerpo no puede limitarte, ya que esa no es tu voluntad. En realidad, no se te saca de él, ya que no puede contenerte. Te diriges hacia donde realmente quieres estar, adquiriendo, no perdiendo, una sensación de ser. En estos instantes en que te liberas de toda restricción física, experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo. Un levantamiento de las barreras del tiempo y del espacio. Una súbita experiencia de paz y alegría. Mas por encima de todo, pierdes toda conciencia del cuerpo y dejas de dudar acerca de si todo es posible o no. Es posible porque tú lo deseas. En la súbita expansión de conciencia que tiene lugar solo con que tú lo desees, reside el irresistible atractivo del instante santo. Te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo. Ahí se te libera de todas las leyes de la limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad. Ven a este lugar de refugio, donde puedes ser tú mismo en paz, no mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Pues la paz se unirá a ti sencillamente allí, porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor, y porque te uniste a él allí donde mora y donde te condujo en respuesta a su dulce llamada a que estés en paz. Y bueno, con eso terminamos este apartado. Como les dije, estaba extenso, se los leí completito. Más allá del cuerpo. Y pues nos queda muy claro, yo creo que cada frase que nos dijo, somos más que un cuerpo y nos podemos liberar en estos instantes de toda esta restricción física y vamos a experimentar realmente lo que sucede en el instante santo. Y yo creo que es cierto, ¿no? A todos nos ha pasado tal vez de alguna u otra manera esa sensación de paz, esa sensación en la que realmente te sientes uno con todo, uno con el universo. A veces la gente dice, tuve un viaje astral, tuve una experiencia en la que me salí de mi cuerpo. O sea, pueden ser muchas cosas, no necesariamente tienes que sentir eso, ¿no? Pero es una manera, ¿no?, de cómo realmente nos liberamos del cuerpo y nos unimos con todo el universo. Nos dejamos llevar por esa energía, por esa expansión que obviamente pues la tenemos muy reservada, inclusive pues clausurada, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta de lo maravilloso que puede ser nuestra vida, también de lo maravilloso que es nuestra mente, y por lo mismo de que nuestra mente manda hacer ciertas cosas a nuestro cuerpo, pues también nos puede afectar. Entonces, si sabemos que si hay algo que nos está doliendo, que nos está lastimando, pues es una representación de nuestros pensamientos, es una representación de que estamos siguiendo el juego nuevamente del mundo de las ilusiones. No podemos seguir dormidos, dormidas en el intento de decir, bueno, ya terminamos el curso, aprendemos en el momento, pero después se nos olvida. No, yo creo que cada momento es una oportunidad para despertar. Cada vez se nos presentan experiencias que parecen ser que están fuera de nuestro control, pero es ahí cuando volvemos a regresar a lo que hemos aprendido, a no volver con lo mismo, a no volver a tener miedo, a confiar, a tener fe, a darnos cuenta de que somos, o el cuerpo, somos un instrumento de nuestra mente. Y la mente se puede expandir en amor porque somos a imagen y semejanza de Dios. Dios es perfecto, por lo tanto, todos nosotros somos perfectos. Todos nosotros somos amor, todos nosotros somos paz. Todos nosotros somos esa luz que necesita el mundo para sentirse glorioso. Y el cielo, pues recuerdan que está aquí, está en estos momentos. Si no te sientes en el cielo, pues nada más hay que despertar y no confundirnos nuevamente con lo que es el ego, con el que es el mundo de las ilusiones. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Me gustaría expanderme mucho más, pero pues no nos alcanza el tiempo. Nos vamos a ir con la lección 330, que es la que nos toca el día de hoy. Y la idea principal nos dice: hoy no volveré a hacerme daño. Y pues ya está de más lo que les digo, siempre coinciden con los temas que elegimos al azar. Hoy no volveré a hacerme daño. Escríbanlo y tatúenselo en la mente. No se hagan daño, no hagan daño a nadie, ¿ok? Aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función. ¿Por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor? ¿Por qué enseñarles que son impotentes cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo? La mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu y extiende su libertad y su dicha, tal como dispone la voluntad de Dios, unida a la suya propia. El ser que Dios creó no puede pecar, por lo tanto, no puede sufrir. Elijamos hoy que Él sea nuestra identidad, para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos. Padre, es imposible hacerle daño a tu hijo. Y si creemos sufrir, es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Y con esto finalizamos el tema. Está hermoso. Hoy no volveré a hacerme daño. Y pues nada más recordar, ¿no?, que hoy aceptamos los regalos de Dios y hemos sido reinstaurados al espíritu. Extendemos su libertad y dicha tal como dispone la voluntad de Dios. Hay que perdonar. Y es imposible pues hacernos daños porque somos hijos de Dios. No se confundan, no hay que confundir pues nuestra mente. Bueno, con esto finalizamos el tema. La próxima lección hablaremos antes de la lección de qué es el ego. El próximo martes, porque el lunes es día feriado acá, entonces no va a haber programa. Ya parece una rutina, ¿no? Fallar todos estos lunes, pero no es porque es día feriado, ¿no? ¿Ok? Entonces yo los espero el próximo martes, pero ahorita vámonos todavía a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las aguas serenas, la Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito que es para combatir la osteoporosis o para prevenirla. Por lo general ya sabemos que en la mujer pues es donde se presenta más la osteoporosis por pues la falta, ¿no?, de calcio, sobre todo las mujeres que han sido madres, que ya son madres, y después de la menopausia pues se ve esa afección, ¿no? Pero por eso es muy importante que uno se alimente bien y pues ya sabe, ¿no?, que lo que nos dice el libro, ¿no?, en mente sana, cuerpo sano, ¿no?, también lo que le decimos. Bueno, este juguito te va a ayudar para combatir la osteoporosis, como te había dicho. También es rico en calcio, además contiene vitamina A, C y E. También contiene magnesio y potasio. Entonces es un coctelito de vitaminas, así que no dejes de prepararlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 8 fresas, 2 cucharadas de jugo de naranja, 2 tercios de taza de leche con soya enriquecida o leche de soya y una pizca de azúcar o una cucharada de miel. Ok, estos son los ingredientes. Nuevamente, 8 fresas, 2 cucharadas con jugo de naranja natural y 2 tercios de taza con leche de soya. Es opcional el azúcar, una pizca de azúcar o una cucharada de miel de abeja. Hay que lavar muy bien las fresas, quitarle el tallo, ponerlas en la licuadora, mezclarlo con el jugo de naranja, con la leche de soya, hasta obtener una mezcla homogénea, y se recomienda que tomes un vasito de este juguito una vez al día. Hazlo sobre todo si te duelen los huesos o si tú ya tienes osteoporosis o si quieres prevenirlo o si quieres tener pues todas estas vitaminas que contiene el juguito, ¿ok? Y bueno, con eso finalizo la receta del día. Ahora nos vamos a ir con la reflexión que se titula Vive el momento. Vive el momento. Imagínate que existe un banco

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en toda esta semanita. Les quería informar de que tenemos un problema con la radio en línea, no se ha podido transmitir ni el día de ayer, ni el día de antier, ni el día de hoy. Pensamos de que ayer se podía arreglar, pero no. Entonces vamos a tomarnos este fin de semana y yo creo el próximo lunes a ver si nos los arreglan. Y pues si no, me imagino que la gente que me escucha a través de las grabaciones, pues para ustedes está perfecto, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes piensa escucharme en el día y tal vez también lo escuchan, ¿no? En línea. Pues nada más les informo que estamos teniendo problemitas, esperemos que ya pronto se arregle. No está transmitiendo ahorita, o sea que no estamos en vivo, o sea no estoy transmitiendo en vivo, nada más estoy haciendo la grabación, pero pues aquí está la grabación, que es lo importante, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora, y los espero el próximo martes. Recuerden que el lunes es día feriado, no se trabaja y por lo tanto no voy a estar aquí, pero pues les deseo que pasen un excelente puente, un excelente fin de semana, descansen, diviértanse, hagan todo lo que quieran hacer, relájense, si no quieren hacer nada, no hagan nada, si quieren hacer muchas cosas, háganlas, pero pues sean felices y estén en paz y llenos, pero llenos de bendiciones. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.